La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a la presentación del disco Parte de mí, de la artista Paola Aranda. Será de ti, pobre Pilahuín, con tu soledad. Parte de mí. Estando contigo me olvidó. El miércoles 4 de febrero de 2015 a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión.